Dos muchachas se bañaban en la playa de Marbella, la una con monokini, la otra en traje de Eva. Un policía la llevó donde el alcalde Tobar. Aquí le traigo a estas chicas por ataques a la moral. Aquí le traigo a estas chicas por ataques a la moral. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda el traje de Eva. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda el traje de Eva. Entonces dijo el alcalde, usted la del traje de Eva, quede en libertad. Usted la del monokini, una multa, ahora le toca pagar. Por estar escondiendo artículos de primera necesidad. Por estar escondiendo artículos de primera necesidad. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda el traje de Eva. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda el traje de Eva. Dijo la del monokini, yo no pago nada. Ahora me quito esta prenda y no tengo que pagar. Ya no estoy escondiendo artículos de primera necesidad. Ya no estoy escondiendo artículos de primera necesidad. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda el traje de Eva. Ay, qué bien le queda, pero qué bien le queda. Le queda el traje de Eva.